Zona Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Continuamos en este 360, efectivamente. Bueno, habíamos anunciado y ya estamos aquí con este homenaje tardío a Fermín Estrella. Vamos a comenzar leyendo una frase que está en la declaración del Taller Libre de Proyectos Sociales en homenaje a su profesor titular honorario, que falleció el 2 de diciembre de 2014. La frase es: al principio en la tierra no hay caminos, pero cuando muchos hombres marchan en la misma dirección, se hace el camino. Entre ellos siempre hay hombres imprescindibles, que son los que pueden sintetizar la práctica, construir conocimiento y orientar el camino. Fermín era uno de esos hombres. Bueno, para quienes lo acompañaron y aprendieron de él, compartieron ese camino, Fermín era, está allí en sus corazones y está en sus prácticas sobre todo. Bueno, vamos a un mezcladito que hicimos, un editado que hicimos entre lo que nos contaba sobre Fermín Estrella Beatriz Pedro, y lo que él mismo decía de sus prácticas en algunos audios que allí obtuvimos. Esto da inicio además a las columnas sobre arquitectura y derechos humanos de este año 2015 de Beatriz Pedro. Mira, en primer lugar te quiero decir que Fermín murió muy rápido. Tuvo una enfermedad que se desarrolló a toda velocidad, y la última charla que dimos en La Plata con el Centro de Estudiantes en octubre del año pasado, donde contábamos la experiencia que vivimos y compartimos de darle proyecto y orientación a los vecinos que había de la Villa 20, que estaban en el predio que construyó el barrio Papa Francisco, fue la última acción que pudo hacer pública, porque después su deterioro fue gigantesco, en pocos meses se nos fue. Uh-huh. Él era profesor honorario de nuestro, titular honorario de nuestro taller, porque la universidad a partir de los 65 años no designa a nadie, por eso está honorario. Yo soy arquitecto, diseñador urbano, tengo 76 años y 50 años de ejercicio en la vivienda social. En la Argentina, en México, en Ecuador y en Bolivia. Por suerte he tenido la oportunidad de generar vivienda digna para muchos compañeros latinoamericanos o para muchas cooperativas que vinieron sufriendo. Me enorgullezco de haber conocido a los abuelos y casi a los bisabuelos de la gente que habitó en Villa Maciel, y me siento orgulloso de haber podido colaborar con las 14 cooperativas de Villa Maciel para organizar su vivienda definitiva en el lugar que le correspondía. Era una persona que había desarrollado con una enorme firmeza, constancia, coherencia a lo largo de su vida, y con una humildad en sus conocimientos, había construido metros cuadrados a morir en distintos lugares, y nunca tenía la actitud de un soberbio, sino de aquel que nosotros en nuestro taller dijimos: Fermín es esos que nos sirve. Que son las personas imprescindibles que sintetizan la práctica, construyen conocimiento y orientan el camino. Y la verdad que su ausencia es un golpe muy grande para todos nosotros. En el último periodo de su vida, los últimos 5 años, decidió trabajar profundamente con los centros de estudiantes de las facultades de arquitectura, como forma de ver si los temas, las preocupaciones por la vivienda y el urbanismo social, la manera de mirar las ciudades diferente que como está en los medios académicos, profesionales, pudiera llegar a transformar el corazón, las emociones y la inteligencia de las nuevas generaciones de arquitectos. Ese fue su objetivo. En ese sentido, muy conmovedor fue su entierro, porque se armó frente al crematorio una asamblea de 200 personas, donde había estudiantes, jóvenes, arquitectos de distintas generaciones que compartieron muchas cosas con él, la gente del Papa Barrio, del barrio Papa Francisco, todo el mundo, y se decidió, estuvimos 3 horas frente al crematorio hablando de Fermín. Eso no le sucede a mucha gente. Cuando uno hace una idea que la gente, pensando en la gente, no pensando en uno y en salir en la revista, sino cuando uno piensa, bueno, yo quiero servir, yo quiero que mi trabajo sirva, además de que, bueno, yo, qué sé yo, el ego es ese pequeño argentino que todos tenemos adentro, ¿no? Pero cuando, en vez del ego, si uno piensa en servir a la gente, de repente uno puede morirse, pero... a uno lo pueden echar a patadas, pero las cosas se siguen desarrollando, porque si uno piensa en las cosas que necesita la gente, uno puede desaparecer, que las cosas se siguen produciendo solas. Decíamos que Fermín tenía, queríamos recordarlo en sus cualidades personales, que son las que te acabo de mencionar, uh-huh. Compartir conocimiento, generosidad. Todo lo que sabía lo ponía a disposición de todo aquel el que le parecía que le podía ser útil y lo necesitaba. Y nunca cobró por lo que hacía, te digo, eso también es una cosa a destacar. Y después que nosotros decíamos, ha sido un compañero y ha sido un maestro. Entonces pensamos, ¿por qué era un compañero? ¿Y de quién había sido compañero? Y haciendo su trayectoria, Fermín ha sido compañero de miles de personas. Estábamos mirando, fue dirigente estudiantil en Mariano Acosta en el 50, después fue dirigente estudiantil en la Facultad de Arquitectura en el 50, desde el 56 que entró hasta que terminó, discutiendo cómo en la facultad había que tomar la influencia internacional y si eso nos servía y qué servía y qué no para poder entender nuestros problemas de nuestro país y de nuestra América. Trabajó en el Ministerio de Educación en un proyecto de escuelas rancho y tuvo que trabajar directamente metido en los lugares, porque esa era la orientación con la que se desarrolló esos trabajos para poder hacer terminar con las escuelas rancho en distintas provincias de la Argentina. Decir a tu mujer que vas a desaparecer 15 días de Buenos Aires, mañana te trae una valija con 3 mudas. Llego al día siguiente con la valija con 3 mudas y me dice, bueno, vos vas a ir acá, vas a empezar acá. Me pone un dedo en el mapa, en el Chaco, en Santiago del Estero, en el sur de Santiago del Estero, cerca de Salina Grande, un lugar que se llamaba Loreto. Me dice, mira, vos vas a ir acá, acá vamos a construir la primera escuela rural, en Loreto. Hay 3 ranchos. La gente te va a recibir, alguien le avisó a la maestra, qué sé yo. Entonces, bueno, así empezó mi carrera de arquitecto, empezó realmente en ese momento. Cuando él peleaba por la erradicación de las villas miserias que después fueron demolidas y expropiadas bajo la dictadura en el 76, y en el 69, en un congreso internacional de arquitectos que se desarrolló en Buenos Aires, en el Colón fue el que en nombre de esos arquitectos interpeló a Onganía. O sea, estamos hablando de una persona profundamente integrada a todas las luchas de nuestro país. Cuando se exilia en México, hace 3 cosas que me parece que hay que destacar, muy grandes. Una, desarrolla un papel de organizador de la solidaridad con todos los exiliados latinoamericanos que se refugiaban en México. Todo el mundo lo recuerda, todo el mundo. Y después fue uno de los adalides y líderes de la denuncia por los desaparecidos de nuestro país, porque entre los desaparecidos también había gente que después la dictadura quería usar sus saberes técnicos. Y después trabajó en equipos a lo largo de América Latina para desarrollar otra forma de urbanismo que a él le terminó llamando urbanismo social, que se oponía al urbanismo inmobiliario y al urbanismo antisocial, porque se puede hacer ciudad para destruir la sociedad, y empezó a elaborar una cantidad de parámetros que a nosotros nos han ayudado a guiar muchas de las cosas que hacemos. Después, cuando volvió a la Argentina, en el 87, se integró al CONICET, del cual renunció porque dijo que estaban, nunca hacían nada operativo y útil para la Argentina, mirá, con las cosas que hacía y enfrentaba, que estaba perdiendo el tiempo en espacios muy burocratizados. Pues lo que hizo fue, empezó a escribir una serie de libros contando sus experiencias, porque en México, yo mencioné lo de, que no me olvidé, que también trabajó en cooperativas de vivienda, que en México en ese momento eran enormes, y que las hacían los sindicatos, las hacían las familias, y construyó un barrio y construyó miles de viviendas en esos barrios con tecnología y con proyectos adaptados a las familias, ¿no? Edificios monótonos, homogéneos, adaptados a las necesidades de las empresas constructoras. Entonces, con esos saberes, escribió una serie de libros que los puso en internet para que todo el mundo los bajara cuando nadie hacía eso. Por eso digo que son personas que merecen un recordatorio muy grande, porque también han sido ninguneadas por el problema de su coherencia. Trabajó, vos no podés entender cómo hacía para hacer todo lo que hacía. Viví esa vorágine con lo del Papa Francisco. Estaba horas, noches enteras, madrugadas. O sea, toda la propuesta y el proyecto que se trabajó para la familia, se trabajó a contrarreloj, a toda velocidad, en horario, sin salario, sin nada, pero en una intensidad de trabajo y de pensamiento que yo hacía años que no vivía. Y sostenía que la comunidad era el motor fundamental de resolver los propios problemas. Por eso la decisión de trabajar con el cuerpo de delegados del barrio Papa Francisco en un momento de lo más... un sector cuestionó enormemente eso, a raíz de lo cual terminó desalojado el barrio. Él decía que la clave en una sociedad actual tan masiva y con tantas dificultades y tantas necesidades sin proyecto, había que resolver la contradicción entre necesidades masivas, usos diversos y necesidades también individuales. Entonces, ¿cómo hacer para adaptar, para ser capaz de proyectar para miles que tengan en cuenta variables generales que se puedan reproducir y a la vez que tengan en cuenta las particularidades? Eso fue el proyecto del barrio Papa Francisco. Te digo que es un ejemplo de aprendizaje lo que se hizo el año pasado. Yo es casi como que hubiera hecho una maestría al lado de Fermín el año pasado en 4 meses. Y sostenía una cosa que hoy está en discusión enormemente para todo, que es que lo que uno construye hoy debía servir para mañana. Y él sostenía una cosa que él decía, todos los habitantes que aparecen como informales, ilegales, hay tantos nombres en los asentamientos, en las ocupaciones, o sea, en los lugares donde la ciudad no les permite un espacio. Entonces decía, son pueblos que emergen en las ciudades y se autoconstruyen. Cuando mirábamos el tema del barrio Papa Francisco, el predio ese del barrio, hacía unos 8 años, también habían avanzado sobre una franjita del predio, construido una serie de manzanas, las mismas familias. Y él decía, hacía la cuenta y decía, esta gente construyó en 2 años tantos metros cuadrados, invirtió tanto dinero, hacía toda la cuenta, viven las personas, están... que ese esfuerzo productivo gigantesco se estigmatiza, no se tiene en cuenta, no se considera y tampoco se integra, porque esa capacidad productiva era en la que él confiaba que pudiéramos lograr que se produjera el barrio Papa Francisco. Yo vine a este mundo para demostrar la imprescindibilidad de lo imperfecto, porque yo soy imperfecto, hago alarde de la imperfección y me gusta y soy feliz al ser imperfecto. Las cosas se hacen mal, pero se hacen.